TPK, man, y R3. Ajá, loco. Otra vez. Para cualquiera, la vida que te espera. Partimos de la base que ahora mismo suena. Me envenena, sí. La mierda que nos llega y desborda la rabia en todo el planeta. El sistema controla la sangre por tus venas. Que aprietan las cadenas que llevas, que te estiran, no te quejas, a tu gente la dejas. Los males no cesan, la comida en la mesa, pero no sabes verla. En la selva te escondes, de fe conciencia responde. Atraviesa los montes, aquí no te cortes. R3, DPK es buen soporte. Como bloques de fuerte, no somos con. Somos reales, como todo lo que toque, chavales, andando por las calles. Emitimos un mensaje, no cobramos peaje, atentos al pillaje. Es hora de rebelarse, de reyes somos pajes. Por eso te digo que a la calle te bajes, que no te rebajes, que no te barajen. Por mucho que rajen, siga hacia adelante, desde Alicante. Con la palabra por delante, las manos manchadas de sangre. No tengo excusas para contarte, pero si no hablamos no llegamos a ninguna parte. Peor cuanto más tarde, más muertes, más se reparten. En tu cara se parten. Aprende a valorarte, busca el calor para no helarte. Comparte tu arte y rompe los límites y que nada te pare, sí, que nada te pare. Vamos, yeah. Crees todo lo que ves, ves todo lo que es. Acércate si puedes, aléjate si hueles. No desesperes, perfuma atrapa mujeres. Presume, destapa placeres. Descubre la estepa, sus colores. Plantele girasoles, muros, paredes. Acaricia y aerosoles. Con sus tapas bebe litros, come tapas, vive tapas. Pilla casa, niñas guapas, no descansa si derrapa. Dolores, parones, cojones, varones. Agradecen a patrones, sin instrucciones. Permanecen por ilusiones. Vete de vacaciones, compra un billete, compra sensaciones. Amarillas o marrones, piensa en verde, bebe birra en el albergue. Habla y habla, no frenes hasta que cuelgue. Estaciones y estaciones, maleta, botones en habitaciones. Tatuas, patuas, recepciones, patatas, rancias y emociones. La radio, pautas, conversaciones, ladrones, operaciones. Parque de atracciones, malas intenciones. Favores, favores y traiciones. Neutrones, iones, ocasiones. Revelaciones, prestaciones, condiciones. Botín de roles, retales, con soluciones reales. No para cualquiera. Si R3 y cae sobre este ritmo funky. Estoy desesperado como un yonki con el monkey. Me encanta cuando viene a hacer el punky con el tunky. Me cago en el rodeo y en las putas bombas yankees. Ya les huele, están aprovechándose. Lo divise, eso de dividirse, no lo sé, los tiempos cambian y a distancia todo fluye. Ya podéis decir por ahí que el puto risa salta como un muelle. Con el hub, con el crack, somos rappers de la calle. Lo único que quiero es viajar y ver más valle. No dejes que te falles, si te fallo no te rayes. Da rabia que te callen de currar te salen callos. Fallo si no ensayo, payo si me snifo otro pollo. Peña falla si se folla, mollas con cara de bollo. Controlo el rollo del pollo, vamos tío, mueve el cuello. Quiero poner de punta tío hasta el último vello. Esto no es para cualquiera, saltarás como Carrero. Yo voy para el escenario y otros van para el cementerio. Le pongo sentimiento 24-7 en serio. El rapa es mi vida, mira, yo no tengo horario. Este pecatío lo ves, la voz de tu conciencia. Solo quiero salud, pedir paciencia a la ciencia. Solo quiero salud, pedir paciencia al ataúd. No voy de Robin Hood y me la pela a la distancia. Repito con caer las veces que haga falta. Boca de cartón, micro barato, poquito y bueno y tan barato. Macho esto es para rato, pues es puño que calla de canto. Al loco del canto, no faltas, no falto, si faltas yo salto. Cuatro pagayonkis pa' firmarlos pillando caballo. Así se forran con enfermos, resultados de cool funk. El flow en el basón, el bong, que más giña de blues up. Traga hip hop, tatuamos como el Bob. Letra en folio que siente dolor, en bolo sudo fuentes de sudor. Que no me quede nunca mudo yo, mi arma de expresión será un martillo. Como dulce coco trozará esa facha chola, sonará como un martillo. Mola, un pula del Buchanan o la maca. Freestyleazo que se marca, risaca en la puerta del clanca. Quédate con bancas, acostúmbrate hasta largas vacas flacas. Tragar cada vez más caca, toca clase baja. R3 y DPK es mucho más que típicas rimas en caja. Resiste cuatro días con gorra plana, caca inflama venas de su cuello. Dejan esto alma y cuerpo, los ratones quieren queso. Se estrangulan en el cepo, en un momento, en mi pulmón cemento. Por excesto que pasa una gorda tanga vuelos. Pocos polis buenos vemos, muchos memos. Les huimos, esto no es para cualquiera. Verdad y paz, nos vemos.